Lunes. El bien contra el mal, acto 2. Apocalipsis 12:7 al 12 es un interludio en la historia. Se concentra en la caída de Satanás en el cielo y su exilio a la tierra. Los movimientos entre el cielo y la tierra deberían decirnos cuán estrechamente ligados están los eventos en uno que impactan en la otra. Realmente estamos en medio de una batalla cósmica. Apocalipsis 12, 13 al 17 retoma la historia dejada en el versículo 6 y describe en términos simbólicos la persecución de la iglesia cristiana, primero por el Imperio Romano y más tarde por la iglesia romana apóstata. ¿Qué representan aquí los símbolos? Apocalipsis 12, 13 al 17. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En estos versículos se envía una inundación contra el pueblo de Dios, un símbolo de los ejércitos perseguidores. En contraste, en Apocalipsis 12:16 se describe la tierra como ayudando a la iglesia perseguida. En 1620, los primeros peregrinos, al huir de las persecuciones religiosas en Europa, llegaron a Norteamérica. En este continente, recientemente descubierto, encontraron un lugar seguro donde los ejércitos perseguidores de los poderes europeos no podían alcanzarlos. De este modo, simbólicamente, el Nuevo Mundo tragó a los ejércitos perseguidores. Apocalipsis 12:17 se está refiriendo al tiempo después del periodo de 1260 días, que terminó al final del siglo XVIII. Satanás, al ver que era incapaz de eliminar al pueblo fiel de Dios, se enoja con un grupo específico llamado el resto de la descendencia de ella. Lee cuidadosamente Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la primera marca que identifica a este remanente? ¿De qué modo los siguientes textos nos ayudan a entender lo que significan los mandamientos de Dios? Mateo 24:20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Santiago 2:9-11. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Cuánto más sencillo podría haberlo hecho Dios? Este remanente del tiempo del fin se distinguirá, en primer lugar, por el hecho de que guarda los mandamientos de Dios. Todos ellos, lo que por supuesto incluye el sábado del día séptimo. ¿Cuán firme estás con respecto al llamado que hace Dios a que guardemos sus mandamientos? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos manda a guardarlos? ¿Cómo respondes a los argumentos que hacen algunos en contra de la observancia de los mandamientos, especialmente el del sábado?